quiero que me recuerdes como algo en tu vida que quiso brindarte amor y ternura, también ayudarte espiritualmente. El tiempo y la distancia son los dos factores que esconden rumores, pero ya no importa, para dos amores en la intimidad. Espiritualmente quiero que me recuerdes como algo en tu vida.